años, Julio Maidana, me desea Omar Naboni de Combo Caribe. Mari, desde el momento en que te conocí, de ti me enamoré. Será por tu sonrisa, por tus ojitos color café. Mari, siento nostalgia cuando estás lejos y en mi soledad crece en mi ilusión toda la esperanza de volverte a ver. Estás en mis pensamientos, estás en mi alma. Mari, tú eres mi amor. Estás en mis pensamientos, estás en mi alma. Mari, tú eres mi amor.